ingenio, la manera inteligente de transformar. Ingenio, ingeniería. Cultura científica, tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. ¿Cómo están? Muy buenos días. Como siempre, nos da mucho gusto que usted nos acompañe en su programa de radio Ingenio, la manera inteligente de transformar, que produce Radio Universidad en coordinación con la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. El quehacer científico puesto a sus oídos, como dijeron algunos compañeros y colegas de Radio Universidad. Siempre es un honor estar aquí en este medio de comunicación masiva, pues en el cual se trata de promover una cultura científica y tecnológica, humanística, ante la sociedad, este puente de vinculación entre la máxima casa de estudios y la sociedad. Y bueno, su servidor Rafael Pacheco, como siempre, le agradece sus finas atenciones. Se encuentran con nosotros dos personas a los cuales me da mucho gusto saludar aquí en su cabina de Radio Universidad. Se trata de la maestra Margarita de la O, es académica del Departamento de Geología de la Universidad de Sonora. ¿Cómo estás, Margarita? ¿Qué tal? Buenos días, Rafael. Pues aquí. Con un proyecto muy importante, muy interesante, ¿verdad? Sí, y también se encuentra, pues, por parte de la Secretaría de Educación y Cultura, el maestro Martín Martínez Herrera. Él es director general de Educación Elemental, precisamente de la Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno del Estado de Sonora. Y estamos aquí para platicar. ¿Cómo estás, maestro? Muy buenos días. Muchas gracias, Rafael. A sus órdenes aquí, muy entusiasmados con el proyecto. No, pues más gusto nos da tener aquí a qué funcionarios, directivos de programas tan interesantes como es la Dirección General de Educación Elemental. Y en general todas. Nuestra Universidad de Sonora siempre ha guardado una estrecha relación con el sector educativo. De manera estratégica, pues siempre hemos estado vinculándonos, ¿verdad, maestro? Desde que yo me acuerdo. Sí, desde siempre tenemos convenios de colaboración donde activamente participan los docentes y los alumnos, sobre todo en este tipo de actividades. Así es. ¿Y por qué? Pues porque es una necesidad para retroalimentar también nosotros nuestros planes de estudio, ¿verdad? También recibir a los muchachos, a los jóvenes que vienen del nivel bachillerato a nuestras casas de estudios. En fin, una mancuerna lógica, ¿se antoja? Pues sí. Pero en Sonora, pues la Secretaría de Educación y Cultura y la Universidad de Sonora han ido de la mano para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hoy nos acompaña un tema importante, consideramos, porque es un producto de muchos, muchos meses de trabajo, le quiero decir, de un enorme esfuerzo que se han hecho diversas dependencias, organizaciones, empresas, incluso por promover esta cultura del uso racional de los recursos minerales. Sonora, el estado minero, ¿le suena a usted? Y bueno, en este sentido, pues fíjense que se ha estado impulsando desde hace algunos meses una exposición interactiva, Tu Aventura Minera. ¿En qué consiste este proyecto, Margarita? Bueno, a grosso modo es un proyecto, pues te podría decir integral, de tal manera que toca varios aspectos. Uno de ellos es, pues, el histórico, donde nos presenta, si nosotros vemos nuestro escudo del Estado, una actividad económica primaria, que sería la minería. Y precisamente en ese aspecto se trata el proyecto de Tu Aventura Minera, que básicamente es ver de qué manera el niño puede aprender cosas de carácter científico, pero también aspectos de carácter histórico, y cómo la tecnología, de cierta manera, sacada de los productos naturales, la podemos utilizar y que ya es indispensable en nuestras casas. Como por ejemplo ahorita, de hecho, el que estemos aquí interactuando y hablando por micrófono, pues se usa una serie de materiales que son directamente proporcionados por la naturaleza, donde precisamente la actividad minera interactúa. Entonces, dentro de esta actividad se va a presentar a los niños diferentes módulos de carácter interactivo para que el niño no sea nomás objeto de poner atención, sino que aprenda toda una serie de actividades de manera jugando, vamos a decirlo así, y que entienda todo el proceso de la actividad minera. Desde que se inicia la exploración para buscar cualquier tipo de mineral hasta la, vamos a decir, producción y uso del material que se tiene en la naturaleza. Ahorita que se has mencionado, Margarita, de que pues precisamente no se concebiría un mundo sin el uso de los minerales, y estabas hablando de esos materiales que tenemos en Radio Universidad, como el micrófono, el fierro, ¿verdad? Sí, se extrae de las minas, y minas sonorenses también. Así es, todo lo que utilizamos, yo creo que son recursos que nos da la naturaleza y donde la actividad minera juega un papel muy importante. Y entonces también para el desarrollo económico de cualquier país, esto es un vital, de vital importancia, ¿no? De hecho, la tecnología se basa en precisamente esos recursos de carácter natural y que se les da un uso específico. Por ejemplo, la nanotecnología, los materiales de silicón o algunos otros tipos de minerales que se utilizan y que, bueno, se utilizan en los microchips, en las celulares, en las computadoras, y que pues sin ello ya no podemos vivir, ¿no? Así es. Y eso nos lo otorga, nos lo da el planeta Tierra, ¿verdad? Nuestro globo terráqueo en donde habitamos, en la biosfera, pero nuestro planeta Tierra, pues como geólogos, pues nos dedicamos a tratar de entender cómo funciona nuestro planeta y aprovechar los recursos naturales. Maestro Martín Martínez, este esfuerzo que se está realizando, esta exposición interactiva, un viaje al mundo maravilloso de la minería. Conoce cómo se encuentra un mineral, cómo se extrae de la tierra y su importancia en la vida diaria y con respeto absoluto al medio ambiente. La Secretaría de Educación y Cultura, ¿cómo ve estos temas para la complementariedad, digamos, del proceso de enseñanza-aprendizaje? Efectivamente, Rafael, nosotros estamos muy motivados porque todos estos temas relevantes que se están poniendo en exhibición, pues realmente contribuyen a reforzar los conocimientos básicos que se dan en los planes y programas. La semana pasada tuvimos la oportunidad de hacer un recorrido ahí con los directivos y los asesores técnicos pedagógicos de cada uno de los niveles de educación básica, y pues encantados porque esto básicamente es una oportunidad que se le da al joven de educación básica, incluyendo aquí desde preescolar, primaria y secundaria, pues de tener ese contacto directo, interactivo, para ir relacionando específicamente los contenidos que se ven en educación básica, pues con la vida real, qué aplicación tienen estos minerales, cómo se extrae, qué aplicación se le da en la vida diaria, y esta es una oportunidad pues que pues nosotros debemos de aprovechar. Y para ello pues estamos haciendo acciones coordinadas con cada uno de los niveles para que puedan presenciar y visitar las instalaciones de Museo y Biblioteca de la Universidad de Sonora, donde está montada la exhibición. Y para ello pues estamos poniendo toda la disposición y todo el compromiso de la Secretaría de Educación y Cultura para reforzar la enseñanza-aprendizaje de los alumnos. Claro que sí. Pues miren, la verdad, qué bueno que lo tocaste, maestro Martín. Martínez, esta exposición itinerante, les queremos avisar, está en el Museo de Biblioteca, en la Sala de Ciencia y Tecnología. Y bueno, con esta exposición, que es un lugar precioso, recién redecorado, reconstruido y demás, es un lugar especial para este tipo de exhibiciones. Grandes galeras con mucha iluminación, una museografía muy interesante, y con esto se abre. En el Museo de Biblioteca, aquí por enfrente de la Universidad de Sonora, es el edificio emblemático de Hermosillo. Ahí estará abierto a partir del próximo miércoles, después les vamos a platicar. Pero este esfuerzo, déjenme decirles, es una vale la pena mencionar que es promovido desde el mes de octubre pasado por la Asociación de Ingenieros Mineros Metalurgistas y Geólogos de México, Distrito Sonora, y obviamente el Grupo México, un gran corporativo que también fue parte de este proyecto para promover precisamente el desarrollo sustentable de los recursos minerales. Y la Universidad de Sonora pues se honra en poner esta exhibición, esta exposición a la comunidad sonorense, una exposición interactiva en la cual pues hay temas muy interesantes, y esos son, ¿cómo es esta aventura? ¿En qué consiste el recorrido, Margarita? Mira, el recorrido consiste en varios módulos. El primero de ellos es presentarles como detectives cómo el geólogo se dedica a buscar precisamente esos minerales sobre la superficie de la tierra, pero también en el subsuelo. Y bueno, se le explica ahí de qué manera el geólogo hace para poder detectar precisamente esos minerales, de tal manera que al niño o a la persona que va a recibir este recorrido, se les invita precisamente a que ellos sean los detectives para hacer una serie de investigaciones en una, vamos a decir así, en una lámina o en una fotografía grande, y que empiece a dibujar y que empiece a generar precisamente las pesquisas para poder encontrar el mineral. Por supuesto, esto se le da una previa enseñanza de qué manera se podría investigar o detectar los diferentes minerales. Se vuelve geólogo desde pequeños, casi. Entonces, ese es uno de los ejercicios, de tal manera que el niño se motiva y empieza a investigar y a dibujar, y yo creo que es así o es de esta otra manera. Ajá. De tal manera que ya después de ese primer módulo pasan al segundo módulo, cuando ya el niño encontró precisamente el mineral, la manera de cómo poder extraer ese mineral de la tierra. Sí, porque una cosa es encontrarlo, ¿verdad? Ya encontraste el oro, el placer, las vetas, los grandes cuerpos de cobre que te imaginas en Cananea, en Nacozari, en Álamos, pero ahora ¿cómo lo sacas? Sí, y entonces precisamente ahí se le explica la forma de cómo se extraen los minerales en la tierra, y de ahí se pasa a un ejercicio, otra vez interactivo, donde el niño dice, se le da el ejercicio de cómo extraería un tipo de yacimiento determinado, si está en la superficie o si está en el subsuelo, y entonces el niño empieza a echar la imaginación, se le dan las herramientas y él empieza a medir, a coordinar toda una serie de actividades, de tal manera que él dice cuál sería la forma de cómo extraer ese mineral y cuál sería la forma más económica de poder extraer ese mineral. Entonces, ese es el siguiente ejercicio que se hace en la etapa de minería. Posteriormente se lleva una tercera etapa, que es el procesamiento precisamente de los minerales para poder extraer el mineral que es económicamente explotable. Y entonces ahí el área de metalurgia les dice la forma de cómo extraer el mineral. Desde un punto de vista histórico se presenta, pero también hasta nuestros días, cómo la tecnología ha avanzado y cómo se puede extraer la mayor cantidad de mineral en costos mucho, muy bajos, ¿no? Déjenme decirles que a mí me tocó ver ahí, incluso alguna vez demostrar, cómo se sacan las pepitas de oro, o sea, desde los métodos más rústicos, desde el año de, ¿para qué te cuento? Cómo con la batea se ponen a lavar oro. Incluso los pequeños podrán lavar oro ahí. Sí, de hecho, se hace esa actividad donde el niño agarra la batea y mueve con agua el mineral y puede extraer cierta cantidad de minerales ahí mismo. Aunque te voy a decir que es un proceso muy antiguo de extracción de depósitos de placer, que actualmente se sigue usando, ¿no? Imagínense en algún arroyo de Sonora, ahí en las riberas, en arenas o gravas, y estar lavando oro, pues todavía. De hecho, hay poblaciones en las márgenes de los ríos que todavía se mantienen precisamente del lavado de oro de placer que hay en el estado de Sonora, ¿no? Así es. Uno de ellos es San Antonio de la Huerta. Digamos, los gambusinos. Muchos gambusinos tenemos actualmente. Así es. Pues fíjense, ya llevamos tres módulos: la localización, cómo buscar un mineral, el niño, el grupo de pequeños llegan y ya dan con el mineral, luego van a entrar a una mina, luego lo separan. ¿Y luego qué sigue? Alejandra Montijo se acaba de incorporar aquí con nosotros en Radio Universidad. ¿Cómo estás, Alejandra? Continúa platicándonos en esta tu aventura minera. Bueno, posteriormente continúa la etapa donde al niño se le familiariza con cómo conservar el medio ambiente. Ajá. Entonces, que es muy importante, porque en la minería siempre hay un problema a nivel nacional de que la minería no cuida el medio ambiente. Entonces, tiene unas reglas que de Semarnat, que se están bien estipuladas, que debe de seguir todas las compañías mineras. Uh-huh. Entonces, esas reglas se explica a los niños de una manera interactiva, cuál es el cuidado que debe de tener la minera para procesar todas esas etapas y que no afecte al medio ambiente. Incluso no se autoriza que la apertura de una mina si no cumple con las normas establecidas por Semarnat. Ajá. Entonces, eso es para que el niño se vaya familiarizando y cómo cuidar el medio ambiente. Claro. Es muy importante. En cada una de las etapas se le da un reconocimiento al niño que aprenda más. Uh-huh. Se les da un mineral, si tenemos libritos, se les regala libritos, se está buscando otros financiamientos para regalarles camisetas o un estímulo al niño. Claro. Para que se vaya, desde pequeño se vayan iniciando en el gusto por la minería, ¿sí? Posteriormente sigue una etapa donde vemos los productos. Esos productos tenemos, es un módulo donde se pone un mineral y cuál es el producto que tenemos. Uh-huh. En nuestra vida cotidiana tenemos, cómo vemos que la minería está relacionada con toda nuestra vida cotidiana. Platícanos algunos ejemplos. Tenemos cuarzo y tenemos un reloj. Tenemos el mineral de cuarzo y tenemos el producto que sería, le ponemos un reloj. ¿Y de ahí qué sale del cuarzo? Tenemos el vidrio. Todos los vidrios vienen del cuarzo. Exactamente, y también tenemos herramientas para todo lo material de cómputo. También le ponemos un dispositivo de cómputo. Por sílice, ¿verdad? Ok, y también ponemos un mineral de alita y ponemos un salero, porque de la sal sale de ese mineral de alita. Así se llama, ¿sí? Alita. Alita se uh-huh. llama. Otro, ponemos un ejemplo, ponemos el material de hierro y sacamos todos los cables el cableado, ¿no? Los carros. Bueno, eso también son de plástico, ¿verdad? Pero también vienen de los hidrocarburos. Claro, sí, sí, sí. Entonces, de esa manera, tenemos otro mineral que es muy utilizado por los niños. Ponemos un lápiz y ponemos el mineral, el grafito. Entonces, que es abundante en Sonora, el claro, grafito, principal ajá. productor de grafito. Sí, sí, sí. Entonces le decimos, este es un mineral, el grafito, que es el componente, es carbón. Entonces de ahí sacamos las puntas de los lápices. La última etapa es donde mostramos en una lona ejemplos de minerales con los productos que podemos obtener. Ajá. ¿Sí? Entonces ahí el niño se va dando cuenta todos los minerales y lo que tenemos en la vida cotidiana. El jabón, la pasta de dientes, todo proviene de la minería. De la minería. Son rocas, son minerales metálicos, no metálicos, la sal, como mencionabas. Simplemente los ladrillos provienen de la arcilla. Entonces, con lo que construimos, el cemento, pues tenemos la caliza. Que tenemos mucho aquí en Sonora. Claro. Ajá, el cerro cobre, de la campana. El principal productor de cobre en los cables. Bueno, entonces, pues yo creo que Sonora se merecía una exposición de este tipo. Tu aventura minera, una exposición interactiva que se va a abrir ya la semana que entra. Maestro Martín Martínez, oyendo a nuestras ilustres maestras Margarita y Alejandra y que estuviste tú ya presente en una demostración, ¿cómo ves el impacto que puede tener esto en la formación de los niños? Y también esperamos que los maestros, ¿verdad? Sí, cómo no. Esto es, lo debemos de aprovechar todo el público, ¿eh? Le digo que los asesores técnicos pedagógicos, los directivos quedaron encantados con la exposición. Lo importante que es muy didáctico y el niño puede interactuar y como dice el tríptico, mientras se divierte, conoce y aprende. Uh-huh. Entonces es importante pues que pongamos en contacto y que hagamos una reflexión con los niños de que realmente el medio ambiente y el contexto donde se están desarrollando pues tiene que ver mucho con la minería, ¿no? Y eso es lo realmente importante de esta exposición. Nosotros para aprovechar esta exposición estamos organizando a toda educación básica para que vengan a presenciar este concepto y estamos previendo que podamos traer 4 grupos diariamente durante los 2 meses que va a tener la exposición. Eso quiere decir que vamos a tener alrededor de 194 grupos, más o menos 64 grupos de cada nivel, es decir, de preescolar, de primaria y de secundaria. pues al cuidado y al guía de los maestros, lógicamente. Y esto, pues nosotros estamos muy contentos porque pocas veces tenemos la oportunidad de que alguna institución nos brinde pues estas herramientas tan básicas y elementales que podemos reforzar los conocimientos que se ven en el aula día con día. Y luego están participando, hay un comité académico, Alejandra, Margarita, pero también algo importante, la comunidad estudiantil. Es un grupo impresionante el que va a estar colaborando, atendiendo personalmente a los pequeños grupos de educación. Sí, así es. Tenemos alrededor de 70 estudiantes que van a auxiliarnos precisamente en las brigadas de exposición que vamos a tener a lo largo de este tiempo que abriremos, y que pues de cierta manera los estudiantes también tienen un aprendizaje mucho, muy, muy grande, ya que hay una interacción entre ellos y los niños, y hay una retroalimentación, ya que en función de los conocimientos que tienen ellos, los niños van a aprender, pero también en función de las preguntas que les elaboren los niños, ellos tienen que tener el conocimiento y la manera de poderles explicar los fenómenos o la pregunta que le está haciendo el niño. Por eso te digo que hay una retroalimentación, y aparte pues es una manera de cómo el estudiante aprende a poderse comunicar con el público, que son pues de cierta manera cosas que no le damos en la carrera, pero que aquí la puede experimentar, ¿no? Y eso fortalece la formación del estudiante, claro. ¿Verdad? Son diferentes las áreas que están colaborando. Sí, tenemos estudiantes de geología, metalurgia, minas, biología y ciencia de la comunicación. Es muy importante la interacción entre estos estudiantes, porque se hace un grupo muy, muy homogéneo y muy versátil. Entonces todos ellos se han acoplado y se ayudan para que en algún momento, todos saben el recorrido, y si en algún momento alguno de ellos falta, otro sustituye a la persona que faltó, pero no va a ser el caso. Todos nuestros estudiantes son muy responsables. Además, este proyecto les beneficia a ellos porque, una, aprenden, están en interacción con diferentes disciplinas. Además, les sirve para liberar el servicio social y sacar los puntos de cultures, porque ya está el proyecto de servicio social aprobado, es institucional y vamos a seguir. Y hasta ahora tenemos alrededor de unos 30 estudiantes por las características de el número de créditos que están inmersos en esa dinámica. ¿Sí? Platicábamos también con el comité académico, con el maestro Inocente Guadalupe, jefe del departamento de geología, con el maestro Leobardo Valenzuela de la división de ingeniería, el ingeniero Bartolini de la escuela del departamento de civil y minas, con Leonel Servín del departamento de ingeniería química y metalurgia, un grupo de los departamentos de la universidad organizándose, pues, de que este es parte de un proyecto estratégico todavía mucho más amplio. Claro. Con esto se estimula esta interdisciplinaridad y arrancamos con esto, maestro Martín. Esperamos impulsar proyectos semejantes en un futuro de impacto estatal. ¿Cuándo empezamos? ¿Quiénes pueden? ¿Está abierta al público? ¿Cuándo pretendemos inaugurar? Pues inicialmente inauguramos el 25 de septiembre. Empezaríamos con grupos que la Secretaría de Educación, ellos nos mandarían los estudiantes que ellos seleccionaron. Sí, ya estamos en coordinación con ellos, ¿no? Es libre, aparte de que se van a atender a grupos escolares específicos con una atención especialmente dirigida, pues también es abierto al público. Sí, así es abierto al público y tentativamente va a estar abierto de 9 a 1 de mediodía, ¿no? Ajá. Ese es el horario que se pretende. Y bueno, vamos a estar en el área derecha de la parte posterior del Museo de la Universidad de Sonora. Así es. Les recordamos que esto es un lugar muy, muy adecuado, grandes espacios al frente, seguros, estamos cuidando los detalles, ¿verdad, maestro? Además, va a haber aspectos complementarios. Esperemos que esta exposición sea visitada, siempre esté llena. Ese es el reto entre la Secretaría de Educación. Vale la pena mencionar, aprovechando, está con nosotros también el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, muy atento. El Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Sonora. Grupo México, obviamente. Es importante. La Asociación de Ingenieros de Minas Metalúrgicas y Geólogos de México. Otras organizaciones mineras también, con el apoyo también del gobierno del estado a través de la Secretaría de Economía. Así es, la Dirección de Minería ahorita nos está haciendo llegar la serie de minerales que se producen en el estado. ¿Con qué motivo? Para que al niño se les dé minerales que se producen en el estado. ¿Sí? Así es. El Grupo México nos va a apoyar con transporte. Es muy importante agradecer al Grupo México, sobre todo por el financiamiento inicial que les dio a la asociación para que este evento se diera a dar a cabo. Este primer, sí se puede, yo pienso que tenemos todo para ir de la mano, ¿verdad, maestro Martín Martínez? Esta forma de trabajar yo creo que va a redituar en proyectos más estratégicos. Efectivamente, yo también agradezco a la Universidad de Sonora la oportunidad que nos da que nuestros estudiantes participen en esta exposición. Nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo para que facilitar esta interactividad que se da entre en todo lo que estamos participando, tanto las instituciones de la universidad como las instituciones gubernamentales, de tal manera que estas actividades se sigan promoviendo y sigamos fortaleciendo los contenidos de los planes y programas de estudio. Pero también es una oportunidad pues para todo el público en general, que es una actividad que es gratuita, que pocas veces las tenemos en exhibición, y para los alumnos pues les va a ayudar bastante, porque el interactuar, el dejar aprendizajes significativos y relacionarlos con la vida diaria es importantísimo. Entonces nosotros estamos colaborando fuertemente con la universidad, agradecerle todo el apoyo que nos están dando para que los alumnos asistan al museo y biblioteca. Y decirle pues que estamos muy agradecidos, muy contentos y dispuestos a seguir colaborando en los proyectos que venga por delante. Gracias, gracias. Pues de hecho, de alguna forma, pues vamos de la mano, ¿verdad?, en este esfuerzo de manera coordinada. Mucho trabajo por delante. Va a ser un esfuerzo muy importante, Margarita de la O, Alejandra Montijo, miembros del Comité Académico de la Universidad de Sonora de Tu Aventura Minera, el maestro Martín Martínez Herrera, Director General de Educación Elemental. Yo estoy seguro que este tipo de esfuerzos, una vez más, redundarán en beneficio de la formación integral de los estudiantes, pero también de nuestros estudiantes en la universidad, y te aseguro también en la formación de los que participamos en ese tipo de proyectos. Les agradezco mucho su atención, su presencia aquí en su programa de Radio Ingenio, y Tu Aventura Minera se abre el miércoles 25 de septiembre, desde las 10 horas, se da el banderazo para que todos los niños y jóvenes asistan a esta Tu Aventura Minera y conozca el potencial que tiene nuestro estado de Sonora en minería, y también conozca la industria y el procesamiento de nuestros recursos minerales. Tu Aventura Minera los espera, Universidad de Sonora y la Secretaría de Educación y Cultura, el próximo 25 de septiembre a las 10 de la mañana. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Radio Universidad presentó Ingenio, la manera inteligente de transformar. Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.